¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Iniciamos otro Renegados. El día de hoy comienza la terapia musical del fin de semana. Ya estamos instalados para acompañarte durante una hora con la mejor música. En esta, la mejor revisión de los éxitos, hits ochenteros y noventeros, solo en Renegados Producciones. Siete días pasan volando y ya estamos instalados para acompañarte a más de una hora con éxitos, con toda la buena onda del Renegados. Tengo noticias, tengo mucha información retro. Oye, vamos a estar hablando del regreso de Beverly Hills 90210. Vamos a estar escuchando muy buena música. Esta semana, por ejemplo, estuvo de cumpleaños Stevie Wonder y también hablaremos algo de ello. Así que pónganse cómodos porque el Renegados ya comenzó. Siempre agradecemos la sintonía del programa del capítulo de la semana pasada, así que un saludo de inmediato a todos los amigos, a los fanáticos del Renegados, que cada fin de semana están escuchando nuestro capítulo estreno y también están compartiendo nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook. Así que ya estamos por iniciar otra revisión de éxito, otro viaje al pasado en este, el clásico del fin de semana. Esto es Renegados. Comenzamos la revisión de éxitos del día de hoy. Bienvenidos, como siempre les digo, soy el Rene. Lo que comienza a sonar es Milli Vanilli en Renegados. This one's for you. Hi. I've been Síguese la sintonía del Renegados. Como cada fin de semana, capítulo estreno, te traemos la mejor música retro, las mejores noticias, secciones audiovisuales, como la que vamos a revisar a continuación. Esto se llama Un Día Como Hoy. Mira, un día como hoy, pero en 1944, nace el gran cantautor británico Albert Hammond, creador de grandes éxitos como It Never Rained in Southern California y una infinidad de canciones que compuso para otros artistas. ¿Saben para quién compuso canciones el gran Albert? Por ejemplo, para Joe Cocker, Starship, Celine Dion y Tom Jones. Mira, eso podríamos esperarlo por la categoría que tenía Albert Hammond, pero por ejemplo, el tema de Luz Casal, me refiero al tema Entre Mis Recuerdos, también es parte de sus composiciones. Un día como hoy, nace y está de cumpleaños el gran Albert Hammond. Ahí recordamos el nacimiento de Albert Hammond, pero ahora nos toca recordar un deceso. Para los fanáticos de La Hechizada, pongan mucha atención. Un día como hoy, pero de 1995, muere de cáncer de colon la actriz estadounidense Elizabeth Montgomery. Actúa en innumerables películas, programas de televisión y comerciales. Alcanza la fama con la serie de televisión Hechizada, la cual protagoniza. Nace el 15 de abril de 1995. 33. Hoy recordamos la desaparición de la hermosa Elizabeth Montgomery. Seguimos escuchando éxitos tras éxitos en Renegados. Lo que comienza a sonar es George Michael. ¿Es eso lo que do this. radio yours. I'm trying to get to sleep. De fondo, hoy, cortina musical, Fangyang Cannibals. Como cada fin de semana, te acompañamos con los éxitos del renegado solo cultura retro pop hasta tus oídos desde Renegados Producciones. Oye, no tienen que ajustar sus audífonos ni nada por el estilo, ¿eh? Mi voz claramente no es la misma de todas las semanas. Estamos un poco complicados de salud, pero no nos merma la energía para hacer el programa del día de hoy. Así que les pido disculpas de antemano, porque obviamente no es el sonido habitual que tenemos, pero lo hacemos con todas las ganas para entregarte un nuevo capítulo de esta terapia musical del fin de semana. Oye, tengo datos de conciertos. Estos me encantan porque así nos podemos programar para las futuras presentaciones de grandes artistas, como es el caso de estas dos bandas que regresan a Chile el próximo 7 de octubre. ¿Sabes de qué se trata? Te lo contamos a continuación. Solo buenas noticias para este año y vayan agendando esta nueva fecha. Scorpions y Whitesnake ofrecerán show juntos en Chile. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! La cita será el próximo 7 de octubre en el Movistar Arena, donde sonarán clásicos de rock como Rude You Like, A Hurricane, Still Loving You, Wind of Change, entre otros. ¡Uy, qué bueno! Por parte de los alemanes, Here I Go Again, Is It Love de los británicos Scorpion, que han despachado más de 100 millones de copias en todo el mundo, tomó nuevas energías en esta última década, plasmadas en su más reciente disco de estudio Returns to Forever, lanzado el 2015. El grupo cuenta en sus filas con el baterista Mikey D, ex Motorhead, incorporado al grupo tras la muerte de Lemmy Kilmister. Anunció que grabará también un nuevo disco este año. Whitesnake, por su parte, liderados por el carismático David Coverdale, volverán al país con nuevo material bajo el brazo. Este 10 de mayo lanzarán el disco Flesh and Blood, álbum que hace unas semanas presentó su adelanto. Así que buenas noticias, dos bandas que están de vuelta, de las más icónicas. Ah, pues grandes estrellas de rock. Hablamos de Whitesnake y Scorpions. Y ya está todo disponible. A Punto Ticket ya está vendiendo sus entradas. De lo que alcanzo a visualizar por acá, les puedo contar que las entradas parten en 22.800 pesos. Y la cancha VIP estará a 86.300 pesos. ¡Oye, qué buenas noticias! Whitesnake y Scorpions están de vuelta y te lo contamos, ¿dónde más? En Renegados. Recuerden, anoten por ahí, agenden 7 de octubre, Movistar Arena, entradas en Punto Ticket. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Scorpions en Renegados. Summer night, soldiers passing by. listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Seguimos avanzando en este Renegados. Ya estamos con todo en esta hora y un poquito más de éxitos que traemos cada 7 días en esta La Terapia Musical del fin de semana. Solo éxitos 70, 80, 90 y hasta el 2000. Algo podrás encontrar en esta La Casetera, el Burlitzer del fin de semana. Esta semana estuvo de cumpleaños un gran, pero gran artista, uno de los artistas norteamericanos más exitosos del siglo XX. Me refiero al gran Stevie Wonder. ¿Saben cuánto cumplió? 69 años el lunes recién pasado, el 13 de mayo. Oye, qué buena. Qué buena. Oye, ¿qué podemos ampliar que no sabemos de Stevie Wonder? Bueno, ciego de nacimiento, Wonder es uno de los artistas norteamericanos más exitosos del siglo XX. En cuanto a sus ventas, ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. 25 Grammys también, ¿eh? 25 Grammys a su haber en más de medio siglo de carrera. ¿Cuántas canciones? Superstitions, por nombrar algunas, pero tiene un repertorio gigantesco. Así que hoy recordamos, en la semana de su cumpleaños, cuando cumple 69, al gran Stevie Wonder. Lo he dicho en otros programas, pero gran orgullo para mí, lo pude, ya tengo la suerte de decir, he escuchado a Stevie Wonder en vivo, he estado en un concierto de él y de verdad es una gran, pero gran experiencia. Su música, ¿qué podemos decir de su música? Solo grandes éxitos, baladas, oye, de todo tiene Stevie Wonder. Así que hoy lo recordamos y lo recordamos con buena música, por supuesto. Pónganse cómodos, ajusten sus audífonos. Lo que comienza a sonar es Stevie Wonder en Renegados. No new. And I mean it from the the bottom of my heart. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Seguimos haciendo el renegado. Si tengo noticias, oye, ampliamos noticias. Hace algunos capítulos atrás les contamos del regreso de Beverly Hills 90210 y esta semana recién pasada pudimos dar el primer vistazo a las imágenes del elenco reunido para esta serie. También la publicamos ahí en nuestra página Renegado Producciones de Facebook. Muchos estuvieron compartiendo y conversando a propósito que algunos decían que faltaba un integrante. Bueno, si aún no lo has visto, solo tienes que llegar a nuestra página Renegados Producciones. Ahí aparece todo el elenco. Oye, qué buena, qué buena. Yo era fanático de esta serie. Fanático de esta serie. Llegaba del colegio y llegaba a ver esta serie. Brandon, oye, las aventuras ahí. Donna, qué buena. Oye, solo les puedo contar que también ya tiene fecha de estreno. La serie se estrenará el 7 de agosto y contará con las actuaciones de prácticamente todo el elenco original, excepto Luke Perry, quien incluso antes de su muerte se había mantenido al margen del retorno. Falleció, recuerden, hace muy poquito y también estuvimos contándolo en Renegados. Los confirmados son casi todos: Jason Priestley, Jenny Gard, Ian Searing, Gabriel Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling y Shannon Doherty. Irán presenta la serie que tendrá por en este inicio su primera temporada 6 episodios. ¿Qué tal? Según dijo Gard, no será un reinicio propiamente tal, sino que será sobre los personajes detrás de los personajes, donde cada actor interpretará una versión más grande de sí mismo, quienes se reunirán para evaluar un posible regreso de 90210. Se trata de las vidas de las personas que estuvieron en estos zapatos durante 10 años y cómo vuelven a estar juntos. Así, a través de ficción, se mostrará el proceso de dar vida a un nuevo proyecto televisivo y de las dinámicas que surgen entre los intérpretes. Los viejos amores, también las disputas, la amistad, o sea, es el regreso, es como podríamos decir algo de reality, y luego podría dar paso a la serie que todos esperamos. Beverly Hills 90210 está de vuelta y te lo contamos en Renegados. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Recuerden, 7 de agosto ya estaría de regreso Beverly Hills, por lo menos los 6 primeros episodios. Sigamos disfrutando de buena música. Lo que comienza a sonar es Frank Stallone en... Down and say I'm going nowhere. cada fin de semana los éxitos llegan por parte de nosotros aquí en Renegados. Y si es primera vez que estás escuchando el programa, te contamos que somos la gran comunidad de Renegados, que cada fin de semana nos juntamos a revisar cultura retro pop, a disfrutar de éxitos de hits. Por una hora nos desconectamos del mundo real y nos vamos a los 80 a disfrutar de la buena música del Renegado. Banda Toto tiene noticias, ¿eh? Si bien no está preparando nuevos conciertos, ya se sumó a la moda de los box set. Así que te contamos del lanzamiento del nuevo box set de Toto a continuación. Oye, esto es solo para fanáticos, ¿eh? Toto lanzará un box set, ojo, con 13 CDs que tendrán buena parte de sus discos de estudio más material en vivo y una antología. La colección llamada All In tendrá 11 álbumes de grupo desde el debut homónimo en 1978 a Mintfield de 1999. Además de la antología, Toto también va a estar incluyendo algunos o parte de sus presentaciones de Live in Tokyo y su gira de 1980. Un nuevo compilatorio también de All Is New, que tendrá 7 canciones. Oye, de verdad que es una versión de lujo. Cabe destacar que todos los discos de la caja fueron remasterizados por Toto y Elliot Schneider. Además, el lanzamiento tendrá un libro de 24 páginas con textos e imágenes nunca antes vista. Así que, oye, qué buena noticia, qué buena noticia. 13 CDs estarán disponibles en este box set y ya se viene el nuevo lanzamiento de este gran material de la banda Toto. Sigamos escuchando buena música. Lo que comienza a sonar es Toto en Renegados. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Take some time. Seguimos haciendo el Renegados, avanzando como un rayo en este programa del día de hoy, llegando a los últimos bloques del programa. Recuerda, este capítulo lo puedes revivir las veces que quieras en formato MP3 de alta calidad en nuestra página Renegados Producciones en Facebook. Recuerda también, puedes compartir nuestro link a través de WhatsApp, y si aún no eres el afortunado que te llegue directamente a tu teléfono, solo nos tienes que escribir a través de Messenger y nosotros te hacemos llegar el programa directamente en el horario estreno. Esta semana estuvimos en nuestra página Renegados compartiendo buenos videos, ¿eh? Estuvimos ahí con algunos capítulos de Heidi. De hecho, dimos el capítulo número 1 de Heidi. Lo compartimos ahí y tuvo muy buenos comentarios. Oye, aprovechamos de saludar a los amigos que estuvieron en la página esta semana. Leonardo Oviedo, Alejandro Jerez, Gilberto Cerda, Janet Rivas, Elsa Arqueros, Elizabeth Arellano. Oye, a hartos amigos que a simple vista son nuevos renegados. Gladys Romanet, Lidia Santana, Claudia Pinto, Gladys Betzabe Montesino, Eugenia Araceli Erices, Elías Martínez, Janesita Sotito, dice también, Katy Paz, Bemi Can, Carola Rojas, Marcela Andrea Brunet, Delia Paulet, Luis Nain. Oye, son muchos los amigos que llegaron esta semana al Renegados. Guillermo Castro, Rosy Martín también, que está siempre en la sintonía del Renegados, Bernarda Álvarez, Liliana Martínez, el Carlos Figueroa, por supuesto, Bernie Karim Flores. Oye, todos los amigos que ya son parte de esta gran comunidad de Renegados. Oye, algo interesante también nos comentaba Rosy Martin aquí. Decía, a propósito del capítulo, me siento identificada con Heidi. Mi abuelito también vivía en el campo y en la cordillera de Valdivia. Y hasta incluso se parecía al abuelito de Heidi. ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia! O sea, completamente identificada ahí con Heidi. Abuelito, dime tú. Publicamos nosotros también en la página. Oye, estuvimos con este capítulo de Heidi. Estuvimos también comentando, oye, nos tiramos un tremendo tema de Kiss, también un videoclip ahí para disfrutar en la semana. Oye, así que atentos, tienen que estar ahí revisando nuestra página en Facebook, porque siempre estamos con primicia, con publicaciones retro, y la idea, como lo hacía también Rosy Martin, poder viajar a la infancia y recordar qué estábamos haciendo en esos años. Seguimos disfrutando de la buena música del Renegados. Lo que comienzas a escuchar es Spandau Ballet en Renegados. Gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice, and when she smiles she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying. As our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. Taught me what to say in school, learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they sing in the music of the parade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Born on different sides of life, we fear the same. As the drums begin to fade, when we made our love on wasteland through the barricades. Oh, turn around and I'll be there. Oh, there's a scar through my heart, but I'll bear it again. Oh, I thought stars reach down and tell us that there's always one escape. Oh, I don't know where love has gone. In this troubled land, desperation keeps us strong. Estamos llegando al último bloque del Renegados. Oye, espero que les haya gustado el programa del día de hoy tanto como a nosotros. Oye, me escribían recién por Messenger y me decían, oye, ¿qué pasa con el programa? ¿Por qué no salió el día sábado como se esperaba? Oye, bueno, ayer no teníamos nada de voz, así que hoy, un poquito más recuperados, pudimos hacer el programa, pero lo importante es que podemos llegar hasta tus oídos con la mejor música del Renegados, como es el compromiso de cada fin de semana. Ayer no tenía nada que hacer, apenas me escuchaba, hoy un poquito más, pero aquí estamos ya casi cumpliendo con el programa del día de hoy. Así que gracias por la preocupación, gracias a todos los amigos que siempre están escribiéndonos a través de Messenger en Facebook. A propósito de amigos, va a saludo especial, ya casi terminando el programa del día de hoy, a todos los amigos, a los ochenteros, que esta semana estuvimos conversando ahí también por un grupo de WhatsApp. Aparecieron todos los ochenteros. Saludos para la Claudia Norambuena junto al Rafita, linda pareja. También al Miguel Santibáñez, a la Yoba que estaba en sintonía también. Aquí les mandamos un saludo también a la Valeria, a Machín, oye, a todos los amigos, a todos los ochenteros. A la Cecilia también, ¿cómo está Cecilia? Para todos, vaya un saludo desde Renegados Producciones. También fanáticos del Renegados están cada fin de semana compartiendo junto a nosotros. Son parte importante de esta gran comunidad. Nos vamos con el último tema del día de hoy. Lo que comienza a sonar es Kokomo, Beach Boys en Renegados. Get your glimpse. con aplausos, como siempre comenzamos. Ya llegamos al final del capítulo del día de hoy. Lo logramos, ¿eh? Llegamos hasta el final con poquita voz, pero aquí estamos acompañándote. Lo importante que te entregamos, como siempre, la mejor cultura retro pop, los éxitos del Renegados que solo podrás encontrar en nuestro programa. Pregúntense, ¿dónde más podemos encontrar? Obviamente podemos ir a YouTube y todo, pero lo importante es que aquí es mucho más cercano. Lo conversamos, lo compartimos, somos una gran comunidad que tenemos el mismo tipo de gusto, y lo importante es que viajamos en el tiempo recordando y rescatando los éxitos del Renegados. Gracias por la sintonía, ya estamos terminando el capítulo de hoy. Como siempre les digo, nos volvemos a juntar en 7 días más para que juntos revivamos los éxitos de nuestra infancia, los éxitos de nuestra época. Recuerden también a compartir nuestras publicaciones en nuestra página Renegados Producciones. Déjennos sus comentarios y nosotros los estaremos mencionando en nuestro programa. Como siempre, agradecemos la sintonía, qué bueno que hayan estado junto a nosotros, y nos volvemos a juntar el próximo fin de semana. Misión cumplida, como siempre les digo, soy el René, aquí termina otro capítulo del Renegados. Que estén muy bien, chao, chao.